Pues por supuesto, porque hay gente para todo. Y hay quien se siente muy bien en sus espacios de miseria, con su filosofía, con la filosofía del poder. Pero bueno, existe la posibilidad de que personas como tú, que militaban en tus mismas asambleas, que empiecen a cuestionarse profundamente el fetiche de la lucha anticapitalista y que empiecen a comprender que el movimiento no es más que eso, un fetiche. Un fetiche además en las manos de capital. Quizás os cuestionéis profundamente su actividad y su acción, identificando a vuestros enemigos y enemigas, como no, en la cotidianidad de vuestra existencia. Y después de comprender su poder, el de esas personas, su poder individual y su capacidad para la subversión, atacáis, les atacáis sin esperar a nadie. Encima conocedores y conocedoras de su situación. Una situación desfavorable ante el conflicto de clases de resistencia. Un conflicto desesperado ante el capital, capitalizando la represión, pero paralizando mediante esta el avance constante del capital ante las realidades antagónicas. O al menos evidenciando el calado de la mercantilización en las fuerzas revolucionarias y por lo tanto favoreciendo el reagrupamiento y la eliminación del folclore y del fetiche. ¿Estamos solos y solas? Quizás sí, quizás no. Pero brindamos, con su ejemplo, la posibilidad de una salida de la miseria hacia adelante. Quizás seamos nihilistas, quizás. Pero la única opción justa para con la dignidad de algo tan grande que se destruye y se fragmenta cortando y hiriendo como las tuercas de la metralla es la generalización de las acciones de sabotaje, que aunque silenciadas, ven la luz en su represión. Y así como el salto cualitativo en las acciones que pasan, como no, por la defensiva a la ofensiva, nos marcan el camino del conflicto y su recrudecimiento. Sí, aún queda mucho por hacer. Pero evidenciar los frentes de la guerra social en la cual vivimos es un paso importante y muy necesario para seguir el combate donde quienes fueron detenidos y detenidas por el golpe de la represión, no olvidáis, ni siquiera olvidamos a los compañeros y compañeras caídas, tampoco perdonamos al sistema que genera la represión. Despiértate y lucha. te salva, dime que lo hará. Dime que más que tú puede echarlo fuera. Y date prisa que no hay tiempo. Despiértate y lucha. Despiértate y lucha. Despiértate y lucha. Sueño será mío. Si me despierto y que lucho, ese sueño lo viviré. Si me despierto y que lucho, ese sueño será mío. Si me despierto y que lucho, ese sueño lo viviré. Despierta.